Tan solo queda un camino, seguir fingiendo, decía la mantis religiosa mientras saboreaba la cabeza del macho que le había hecho gozar. ¡Cosas de mujeres! Conseguir tu amor. Oigo voces malditas